Boca de Polen, Red de Comunicadores, presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Una mujer conocí, y es una lástima que no sean así todas las que sobreviven en mi país. Así digo, de luchadoras. Vivo lejos de la tierra que me vio nacer hace mucho, y me sostengo de noticias amarillas. Pero esta mujer maravillosa me ha dejado perplejo. Defendió la tierra hasta con su vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos desde la 99.1 de su frecuencia libre. Estamos en el programa Palabras Sonoras, esparciendo la palabra, compartiendo información. Y pues aquí quiero presentar a mi amiga Ana, por favor, te presentas. Hola, Vlad, y buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en San Cristóbal y el mundo, porque tengo entendido que nos escuchan en muchas frecuencias. Un abrazo solidario desde este hermoso lugar que es San Cristóbal de las Casas. Mi nombre es Ana Isabel Nigenda Cervantes y hoy estoy acompañando a Vladi en el programa Palabras Sonoras. Sí, Ana es una amiga, pero también ella es abogada y así activista es de derechos humanos y nos va a acompañar el día de hoy. Antes que nada, queremos mandar un caluroso saludo a todos nuestros radioescuchas que están sintonizando la FM en la 99.1, su frecuencia libre. Y también tenemos unos enlaces vía internet y luego allá en Occhuc, en Palenque, en Chilón y en Oaxaca nos retransmiten en radios comunitarias por FM. Por lo mismo queremos saludar a Radio Muculum en Occhuc, a sus radioescuchas, es un pueblo tzeltal. Gracias por la retransmisión de este programa. En Palenque tenemos a Radio Laclumal. La población que nos escucha ya es tzeltal y también es chol. También en Chilón, Radio Tzumbal Citalá, que son tzeltales. Y en Oaxaca, un saludo muy especial a los compañeros de Radio Namdía, que nos escuchan hasta allá en Oaxaca, nos retransmiten por su radio FM. Y bueno, el día de hoy el tema es Berta Cáceres a 2 años de su siembra. También hablaremos de que en México también han sucedido asesinatos a activistas de medioambientales, a activistas como es el caso, como Mariano Abarca hace ya varios años en Chicomucelo, que lo mataron por estar en lucha contra una empresa minera allá, que es la Black Fire. Y bueno, aún siguen pidiendo justicia por su muerte. También hablaremos de Guadalupe Companur, que es una defensora de los bosques en Michoacán. Ella es mujer activista. Y hablaremos pues entonces de Berta Cáceres como una mujer de Honduras, que es defensora de la vida, como lo dicen sus compañeras y compañeros. Y también hablaremos de los activistas mexicanos. Y bueno, El día de hoy la música será variada, tendremos varios músicos. Estos músicos dedican de manera especial su música a Berta Cáceres, entonces serán varios, entonces no presentamos uno solo, sino que son varios. Y bueno, nuestro número en cabina es el 967-137-3096, es un teléfono celular que lo estará operando nuestro amigo en cabina en controles técnicos, que es Manuel. Saludos a Manuel, ya está aquí con nosotros también. Y bueno, también está el enlace por internet, que es frecuencialibre.info, en el cual nos pueden sintonizar en el mundo mundial, como dice Ana. Y bueno, pues a 2 años de su siembra, antes de empezar con Ana, empezar el tema, vamos vamos a enviar una cápsula informativa. Pues sucede que a 2 años de su siembra de Berta Cáceres, Otros Mundos, Amigos de la Tierra y otras organizaciones de la sociedad civil organizaron una actividad en la Plaza Catedral de San Cristóbal el pasado viernes, para homenajear a Berta y exigir justicia. Les invitamos entonces a escuchar la siguiente cápsula informativa sobre esta acción a 2 años de impunidad. Berta, tu voz y tu luz nunca se apagarán, y en cada corazón que lucha vivirá. Pero tu alma sigue viva. A 2 años del asesinato de Berta Cáceres y del intento de homicidio de Gustavo Castro, las organizaciones ambientalistas de la sociedad civil, Otros Mundos, Amigos de la Tierra México y la Red Mexicana de Afectados por la Minería realizaron un mitin político y cultural para recordar a Berta, quien destacó por su participación en la coordinación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, COOPIN. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, las organizaciones ambientalistas exigieron que se capture a los autores intelectuales del asesinato, señalando directamente a la dirección de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. y al gobierno hondureño. Claudia Ramos, integrante de Otros Mundos Amigos de la Tierra México, comparte su palabra en el marco de actividades de conmemoración de Berta Cáceres. Hoy estamos en el segundo aniversario y la conmemoración de la siembra de nuestra compañera indígena Lenca, nuestra hermana Berta Cáceres. Hoy es el día de conmemoración y de acción global a 2 años de este infame asesinato, en el que también fue herido y hubo un intento de asesinato sobre nuestro compañero Gustavo Castro Soto, integrante de la organización Otros Mundos. Se recuerda porque Berta era una de nuestras compañeras más queridas, era un ejemplo de lucha, una mujer que siempre defendía los ríos, las montañas, los animales, la biodiversidad, y todo esto también se recuerda desde las organizaciones y comunidades en Chiapas, porque compartimos y estamos hermanados en la misma lucha, en la defensa de los territorios, al igual que la visión que compartimos como organizaciones, que estamos en los territorios, que acompañamos, que somos parte de los movimientos de lucha y defensa territorial. Nos hermana esta búsqueda, esta defensa de la vida y lo que es mejor para todos y todas. La avanzada de monocultivos, de proyectos de despojo de los pueblos, era contra lo que luchaba Berta, y es la lucha que defiende el COPIN actualmente. Nosotros siempre hermanados con esta lucha por la defensa de la tierra y el territorio, colaboramos con el COPIN desde hace muchísimos años, porque creemos en que este mundo no se puede construir en base al despojo de los pueblos y comunidades, en base al avance de los megaproyectos y en base a este modelo extractivo que solo genera despojo y muerte en los territorios. La cuestión de las defensoras, de los feminicidios hacia defensoras ambientales es muy fuerte, ¿no? Hablamos de 197 personas asesinadas el año pasado, según reportes de organizaciones internacionales, y vemos que es demasiado fuerte, pero el proceso de criminalización, de violencia hacia las mujeres, es una doble carga o es una doble doble ofensa o triple incluso, porque se generan procesos de violencia muy fuerte hacia las compañeras que estamos defendiendo los territorios. Y siempre, y vemos cada vez más que las mujeres tienen los papeles principales en la defensa del territorio, que están adelante en la lucha y la defensa territorial, y que son las que sufren los impactos de todo este proceso extractivo y de violencia sobre sus cuerpos como primer territorio. Que Berta no murió, se multiplicó y se multiplica en cada una de las luchas que se están desarrollando en las comunidades más lejanas, en los territorios más alejados, por la defensa de los bienes comunes, de lo que es para todos, y por la defensa de la vida de los pueblos, de su permanencia, los territorios y de su cultura. Cabe resaltar que este mitin político sirvió de marco para demandar el cese de asesinatos y de los procesos de criminalización que se multiplican a nivel mundial contra todas las defensoras y los defensores de la vida. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla. Tu lucha es un ejemplo de honor y sentimiento. La tierra y su flora con pena hoy te llora. El río te extraña, su bosque y cada hoja. Tu gente hoy te añora. La consigna de cada ser que aboga, clamando por justicia, justicia que demora, que algún día de llegar, todo tiene que cambiar por tu legado inmortal. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Yo fui a la revolución a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Despertemos, despertemos humanidad. Ya no hay tiempo. Soy tu morada, sos vos, soy yo, soy la que sufre, soy la que parten en pedazos, la que venden como mercancía descartando a los rebeldes, soy la que ensucian y envenenan diariamente. ¡Ay! ¡Llegó! ¿Dónde pueblo? Y bueno, entonces continuamos con con Palabras Sonoras, y bueno, nos preguntamos quién es Berta, ¿no? Su nombre completo, Berta Isabel Cáceres Flores, es una líder indígena, fue una líder indígena lenca, feminista, activista del medio ambiente, hondureña, reconocida en Latinoamérica, en el mundo, como una líder de la lucha contra el capitalismo, contra el patriarcado, contra el racismo. Berta destacó en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN. Y ella recibió varias amenazas de muerte. Después fue asesinada en Honduras un 2 de marzo de 2016. Y en esa ocasión también intentaron asesinar a nuestro amigo Gustavo Castro, él es mexicano de la organización Otros Mundos, y pues también le enviamos un cariñoso saludo, esperando que esté bien. Ellos dos se encontraban en Honduras acompañando la lucha del COPIN. Bueno, afortunadamente Gustavo no perdió la vida, sigue luchando. Ana, para ti, ¿quién fue Berta Cáceres? Bueno, Berta Cáceres, sin duda, más que activista, es una defensora, una líder, ¿no?, del pueblo lenca. Como ya bien lo habías mencionado, una defensora de derechos humanos que se considera como defensora de los ríos, ¿no? Le dan un premio Nobel, bueno, no es el premio Nobel, pero lo consideran como el Nobel Verde, es el premio Golden. Entonces, eso, bueno, de acuerdo a la lucha que Berta tenía, pues políticamente elevó, ¿no? El riesgo que ella estaba enfrentando. Estaba totalmente segura, ¿no? Porque de acuerdo al pueblo lenca, se dice que en la tradición, del pueblo lenca, los ríos residen los espíritus femeninos y las mujeres son sus principales guardianas, ¿no? Por eso le daban también el privilegio, así como a Berta, a muchos otros defensores y otras defensoras, de apropiarse de eso, ¿no? De reivindicar esos derechos que en este momento, o sea, ya desde hace varios años, creo que más o menos en el 2006 empezó esta lucha por la defensa de los ríos, se le estaba adjudicando, ¿no? Entonces, Berta, para muchos que somos defensores o que estamos en esta promoción y defensa de derechos humanos, pues es un gran ejemplo. No quisiéramos que le hubiera pasado lo que pasó, porque obviamente nosotros como defensores sabemos que existen muchísimos riesgos que ponen entredicho tu vida, tu seguridad, ¿no? Entonces, Berta fue eso y mucho más, ¿no? Una gran defensora, líder, y pues como decía la tradición lenca, ¿no? Estaba llena de su fuerza ese territorio, ¿no? Que estaban peleando el río, el río este. Sí, y sobre todo por su lucha anticapitalista, era contra las empresas. Entonces se menciona a esta empresa que es Deza, que recientemente el viernes mandaron a prisión a uno de los directivos de esta empresa y también a un exmilitar. Como parte de la exigencia de justicia, pues es bueno que ya se hayan agarrado a dos personas implicadas directamente en el asesinato, porque hay lo que se pide, lo que han pedido las organizaciones hondureñas, los activistas, también desde acá lo exigimos, es que se castigue a los autores materiales e intelectuales. Sí. Y entonces, pero falta uno. Sí, aparentemente van deteniendo a 9 personas que están, bueno, que consideran que son responsables, ¿no? De los autores materiales e intelectuales en el asesinato de Berta Cáceres. Es un caso bastante fuerte porque, bueno, durante años ella estuvo luchando contra el gigante chino, ¿no? Que era esta empresa que venían a instalar una represa en Aguasarca. Y bueno, lo que se decía es, bueno, que estos ríos que querían agarrar para hacer una represa, que iban a estar financiados por gobierno chino o empresas chinas y el Banco Mundial, también estaban asociadas con Deza, ¿no? Entonces, obviamente, empezó una lucha por obviamente ellos por defender su territorio y los otros por defender el proyecto que estaban queriendo instalar. Obviamente no hubo una consulta previa, libre e informada, por lo tanto fue una de las razones por las cuales pues esta Berta, a través de su organización, pues empezó a hacer mucho más ruido, ¿no? Y como tenía un alto perfil dentro de la escala de defensores, ¿no? Porque habemos de perfil bajo y hay defensores de perfil alto. Ella ya había denunciado los múltiples hostigamientos, amenazas, agresiones, y creo que también había tenido, bueno, la habían criminalizado, ¿no? Entonces, ya eran muchas de las señales que han indicado para todos los defensores de que tu vida está en riesgo, tu libertad está en riesgo, tu seguridad está en riesgo. Y bueno, pues ella siguió apostándole a la vida, apostándole a los ríos, apostándole a los pueblos, que porque era injusta la situación que estaban viviendo. Y bueno, aún con medidas cautelares que había otorgado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues en apariencia entraron unos tipos a su casa para robarle y la mataron, ¿no? Sí, ella contaba con medidas cautelares, tenía unos policías a su cargo para que la cuidaran. Sí. Y curiosamente, entre comillas, desaparecieron esos policías la noche que la asesinaron. Y bueno, el comunicado de Otros Mundos, Amigos de la Tierra, que lanzaron el pasado viernes, dicen que exigen que se capture a las autoridades intelectuales del asesinato y señalan directamente a la dirección de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., o sea, ADESA, uh-huh, y al gobierno hondureño, quien está implicado. Piden el cese de los asesinatos y de los procesos de criminalización que se multiplican a nivel mundial contra todas las defensoras y los defensores de la vida. Así es, Vladi. Y bueno, yo quiero hacer un pequeño corte del programa y vamos a enviar a la columna que semanalmente nos envía nuestra amiga Gaby López. Ella mandó una columna que se titula 1, 2, 3 por todos mis amigos. Y pues bueno, en esta columna nos habla de la magia del stencil. ¿Ustedes han conocido del stencil? Es cuando tú en una hoja de papel haces un dibujo y con un cúter recortas, haciendo que el dibujo quede como hoyitos, y luego ese dibujo lo pones en un cartón o en una pared, le pones pintura o spray y queda marcado el dibujo del otro lado. Es la técnica del stencil. Y bueno, los invito a que escuchemos la columna de Gaby y seguimos con el programa. Sí, gracias, Vladi. Vamos. Voces ensortijadas. 1, 2, 3 por todos mis amigos. Desde que se contempló la posibilidad de estar presente en una actividad donde se enseñaría cómo hacer stencil, Elena cobijó esa idea en su mente y en su corazón. Hace mucho tiempo que deseaba aprender esta técnica, por considerarla una manera creativa de comunicar diversidad de temáticas. En cuanto se le presentó la oportunidad con compas de un colectivo artístico, no dudó en participar. Llegó la tarde esperada y Elena asistió a la reunión con sus compas. Ahí estaban, puntuales, entrados en la creación de un stencil. El compañero Esteban le dio la bienvenida, al tiempo de hacer una pausa a su tarea y explicar cómo se da la aplicación de cada trazo para crear un stencil. Elena veía cómo sus compas estaban entretenidos siguiendo rutas de un rostro. Ella sintió una especie de desencanto. No le llamó la atención participar en esos trazos. «Es más difícil de lo que imaginé», pensó para sí Elena. «Sucede que Esteban tuvo a bien comenzar este taller con la parte más compleja, es decir, la aplicación de 5 capas para ir encontrando los detalles de la figura a trabajar, para que al final de trazar cada capa se pueda proceder al recorte de dichos trazos y luego fijar la imagen, capa tras capa. Esteban explicó que se puede trabajar con menos capas y eso simplifica un poco el proceso. Un tanto desencantada, Elena se sentó a observar los trazos que sus compas iban marcando. Ahí empezó a encontrarle nuevamente el interés al darse cuenta todo el trabajo que implica hacer un stencil. Previamente, debe tenerse la idea creativa de lo que se quiere comunicar, realizar la imagen, virarla en las tonalidades que se deseen. Esto da paso a las capas que se trabajarán. Una de las asistentes al taller comentó que ella no apreciaba una de las tonalidades de gris que estaban trabajando. Esteban apagó la luz y ahí se pudo notar claramente la gama de grises sobre la imagen que emitía el proyector. Elena se clavó en la imagen, observando cada gama de color. Y después de un rato, que sus compas terminaron de retocar los carteles con un stencil trabajado, Elena se animó a participar escribiendo algunos datos que se requería en cada cartel. ya todo estaba listo para llevar a cabo la acción de salir a las calles a pegar esos carteles. La adrenalina se sintió en el salón donde estaban congregados. Alrededor de 15 personas se organizaron para marcar el rumbo de la acción. El engrudo estaba listo, los carteles en espera de ser repartidos. Solo faltaba iniciar el recorrido. Ahí comenzó la parte más divertida para Elena. Era su primera ocasión en participar en una de estas actividades. Se trazó la ruta a seguir. Tal cual niñas y niños organizaron las señales con las que se comunicarían en caso de que algo no saliera tan bien. Una vez coordinada la gente, se procedió a salir. El grupo se organizó de tal forma que eran simples transeúntes en las calles del barrio, caminando en una noche alumbrada por la luz amarillenta de lámparas y focos. Acompañada de dos compas, Elena fue la encargada de ir colocando cada cartel. Los puntos fueron dispersándose. Sus demás compas iban de avanzada y cubriendo la retaguardia, todos en sus puestos. Así, postes, algunas paredes abandonadas, otras más abarrotadas de grafitis y otras sin repello, fueron testigas de los carteles alusivos a denuncias sociales. Algunos de sus compas plasmaron pequeñas consignas en donde fue posible. Hubo momentos de nervios, debido al ruido de la lata de spray. A lo lejos se escuchó un silbido. Era una de las señales de alerta. Si eran dos seguidos, era señal de peligro. Elena recordó juegos de su niñez, cuando gritaba, «¡Uno, dos, tres, por todos mis amigos!». Después, todo quedó en silencio. Estaban fuera de peligro. Elena y sus compas continuaron su labor. Al estar colocando uno de los carteles, se escuchó el ruido de una puerta que se abrió tras sus espaldas, en la acera de enfrente. Un compa dijo a Elena, «¡Dale!». Ella y su otro compañero continuaron en la acción, y el que alertó se apresuró a caminar. Por fortuna, nada pasó. Todos siguieron su camino rápidamente, se pegaron los últimos carteles, al tiempo que la noche caía y se iba percibiendo menos movimiento en el barrio. El grupo se reunió nuevamente. Había emoción, risas, agradecimiento por la acción en colectivo. Los nervios habían quedado atrás. Se conjuntó una diversidad de mundos, de historias, de pensamientos, de sentimientos. Todo esto bajo una misma causa, una acción en colectivo para hacer denuncias sociales. El destello de la luz que prendió Esteban hizo volver a Elena de su ensimismamiento en la imagen proyectada. Se quedó sorprendida, muy sorprendida. Su mente había viajado a una acción subversiva donde ella era una de las protagonistas. Todo gracias a los trazos que se hacen para crear un stencil. El «dale» siguió resonando en su mente. Sin duda, fue una noche inolvidable. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras sonoras. Palabras sonoras. Aquí en Palabras Sonoras, le recordamos el teléfono en cabina, es el 967-137-3096, en el cual nos pueden mandar un mensajito. Avísenos cómo nos están escuchando allá en Palenque, ahí en Ochuca, allá en Oaxaca, aquí en San Cristóbal. Queremos saber si les está llegando la señal, cómo nos escuchan, cómo va, cómo vamos haciendo círculo de la comunicación con ustedes. Y bueno, Para seguir con el tema de Berta Cáceres a 2 años de su siembra, les quiero comentar que Global Witness, en alianza con The Guardian, ha publicado el día 2 de febrero que 197 personas fueron asesinadas en el 2017 por enfrentar a gobiernos y empresas que robaron sus tierras y dañaron el medio ambiente, y por denunciar las prácticas corruptas e injustas que lo permitieron. Entonces, aquí en México también han asesinado a activistas medioambientales, y de Honduras nos venimos a México, y cabe mencionar por qué estamos tomando aquí en San Cristóbal, aquí en Chiapas, aquí en México, por qué recordamos a Berta Cáceres, que es hondureña, y esto es porque nos hermana la lucha. Y pues hay que recordar que Mariano Abarca fue asesinado por una empresa minera, Guadalupe Cunapur, en Defensora de los Bosques, en Michoacán, también fue asesinada. Ana nos quiere comentar también unos datos muy precisos de las personas que han sido asesinadas en México. Sí, Vladi, mira, de acuerdo a un informe de defensores de derechos humanos, trataba sobre que de 2005 a 2015, 40 asesinatos de defensoras de los ríos que se oponen a las prácticas indebidas de las industrias extractivas, tanto en México, Colombia, Centroamérica, van hasta la cuenta, desde el 2005 al 2015, como te había dicho, 40 asesinatos. Por lo cual, bueno, pensamos que podrían ser no tan altas las cifras como ahorita vamos a escuchar las frases que se me hacen un poco escandalosas, ¿no? A nivel nacional, ¿no? ¿La de 29? Sí, las cifras 88. Que nos compartían, ¿no? Son 88 casos de ataques que van de julio del 2016 a diciembre del 2017, o sea, tenemos casi 6 meses, ¿no? Que en 6 meses han habido 84 ataques a defensores. Año y medio. Perdón, sí, claro. En un año y medio tenemos 88 casos, de los cuales 29 defensores del ambiente fueron asesinados en México, ¿no? Es bastante lamentable que, bueno, como decía, ¿no? Hay como un círculo de violencia que comienzan con agresiones físicas, la criminalización y se completa con el homicidio, ¿no? O sea, ya se borra del mapa, no quieren dejar huella de estos defensores. Los estados donde abundan estos casos son Oaxaca, Puebla, Chiapas, Sonora, la Ciudad de México y Yucatán, ¿no? Pues casualmente porque tenemos minería, bueno, recursos naturales, ríos, toda una serie de recursos que pueden dar para mucho, ¿no? Justamente sí, en esos territorios, ¿no? Y justo esos ataques han sido para defensores que, bueno, alzan la voz por aquellos que quieren despojar de tierras a las personas que están viviendo en esos territorios, por oponerse a la minería o a las prácticas indebidas, a los megaproyectos también, ¿no? Que ahorita también en nuestro estado estamos viendo la extracción del agua, proyectos inmobiliarios, energías renovables, las siembras de transgénicos o los monocultivos que ya habíamos visto, y la tala clandestina de árboles, ¿no? Entonces, todos estos pues son referentes que nos llevan a repensar, ¿no? Nuevas estrategias de defensa. Nosotros hacemos defensa de personas migrantes o de mujeres, pero justo dentro de todos estos escenarios hay mujeres migrantes, hay mujeres, hay niñas, hay niños, hay campesinos, hay vida, ¿no? Hay vida humana. Entonces, sí, es bueno repensar qué está fallando, qué es lo que no estamos haciendo de manera asertiva, digamos. Bueno, nosotros sabemos que defender a las personas, a la tierra, es un derecho humano y como tal se nos debe respetar, ¿verdad? El derecho a la defensa de los territorios, el fortalecer como defensores las democracias o los espíritus de las leyes, los espíritus de la tierra, ¿no? Entonces, creo que sí nos impulsa a hacer una nueva lectura de todas estas situaciones, ¿no? Claro, si las personas que están luchando por la vida les quitan la vida, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué está sucediendo en este mundo? ¿Y por qué no somos sensibles a eso? Recordamos el caso de Guadalupe Cunapur, que es según una publicación de Sin Embargo, del 18 de enero, Guadalupe Cunapur Tapia, una joven activista en la lucha por la restitución del territorio comunal de Cherán, Michoacán, fue asesinada en las afueras de Chilchota, de acuerdo a información de organizaciones y defensores quienes exigen justicia ante el crimen. La joven, de 32 años, era integrante de la lucha por la seguridad, la justicia y la restitución del territorio comunal desde el inicio del movimiento en 2011 hasta su actualidad. Además, es una de las fundadoras de la Ronda Comunitaria y en específico del Cuerpo de Guardabosques de Cherán. Entonces, ella era una cuidadora de la naturaleza, cuidadora del bosque. Hace ratito mencionabas que las empresas saquean los bosques por la madera. Uh-huh. No sé si ustedes, nuestro radio escuchan, han visto que pasan camiones y camiones y camiones con mucha madera. Y nos preguntamos, bueno, ¿y quién defiende esas tierras? ¿Quién defiende esos árboles? Pues Guadalupe fue una defensora de los árboles, ¿no? La defensora de los árboles. De los bosques, ¿no? Guardiana de los bosques. Así es, ella fue asesinada y su crimen sigue impune. Sí, obviamente, Vladi, yo creo que nos estamos inmersos en este sistema patriarcal, neoliberal, capitalista, que ha demostrado un desprecio hacia la humanidad, hacia todo lo que tenga vida, que se oponga a los intereses mezquinos, ¿no? De los grandes empresarios, de las grandes industrias, sin importar lo que suceda, se venden las tierras, se expropian, causan desplazamientos forzados. Hay una serie de cosas que nos trae, o las implicaciones que nos trae vivir en este sistema neoliberal, ¿verdad? Que en algún momento algunas comunidades autónomas lo planteaban y muchos pensaban que eran unos radicales o personas que no sabían lo que decían, pero ya estamos viviendo en ese tiempo que se veía como el futuro, ¿no? Ya estamos en este momento álgido, ¿verdad? Que está trayendo mucha muerte, que está trayendo mucho sufrimiento para las personas que se tienen que mover, ¿verdad? Porque aun cuando existen lineamientos específicos, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, que marca claramente cómo deben ser los procesos, por ejemplo, de con las comunidades indígenas para poner, no sé, una empresa hidroeléctrica. Es el derecho a la consulta, ¿no? Sí, es el derecho a la consulta libre e informada, ¿verdad? Se están saltando estándares internacionales y todo esto con el apoyo y el contubernio del gobierno del Estado, de los estados, más bien dicho, o del Estado mexicano, ¿verdad? Porque está obedeciendo más a los intereses mezquinos de los empresarios, más que al pueblo que le votó, que le confió. Y así recordamos el caso de Mariano Abarca Roblero, que es un defensor de Derechos Humanos y el Medio Ambiente chiapaneco, asesinado el 27 de noviembre del 2009. Él es una de las personas que luchó allá en contra de las mineras y uno de los actores que están acusando del asesinato es la empresa canadiense Black Fire Exploration. Uh-huh. Y entonces es Mariano lleva ya varios años sin que se resuelva el caso. Y entonces yo quiero invitarles a escuchar esta cápsula, la siguiente cápsula, que es de Uriel Abarca, es el hermano de Mariano, que uh-huh. quien brindó una conferencia de prensa y que a 8 años del asesinato siguen pidiendo justicia ante instancias internacionales. Pues ellos están demandando justicia en contra de la empresa canadiense Blackfire, y sí. pero también contra la embajada canadiense. Sí, sí, eso ya es muy bien sabido, ¿no? Sí, entonces los invito a escuchar. Hay un doble discurso aquí por parte del gobierno de Canadá, ¿no? Porque sí cuestionan algunas situaciones que México hace, pero no cuestiona sus prácticas indebidas. Así es. En nuestro territorio. Sí, tú vas a Canadá y todo el mundo protege los bosques, pero en otros uh-huh. países, ¿qué pasa, no? Las sí. empresas canadienses están acabando los bosques. Les invito a escuchar la siguiente cápsula. Sí, vamos. En México, el asesinato de activistas ambientales que defienden los territorios frente a grandes corporaciones extractivistas siguen estando impunes. Como es el caso de Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre de 2009, por encabezar la resistencia del ejido Grecia, municipio de Chicomucelo, Chiapas, ante la construcción de una mina de barita, el cual, según información publicada por la Asociación Civil Otros Mundos Chiapas, involucra a personas vinculadas con la empresa minera Black Fire Exploration. A 8 años del asesinato, familiares de Mariano Abarca continúan buscando justicia, quienes el pasado 5 de febrero denunciaron el caso frente a las oficinas del Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, para que sea investigada la Embajada de Canadá en México y su apoyo a las operaciones de la empresa minera Black Fire. Uriel Abarca, hermano de Mariano, expone en conferencia de prensa las razones por las cuales interponieron la denuncia a la empresa minera y la Embajada canadiense. Inició su lucha social, Mariano, de informarle a la gente que la minera pues estaba haciendo algo indebido. Él lo que pedía era de que todo residuo que saliera de la explotación de la mina, pues fueran encapsuladas o no sé, que se acataran a las normas ambientales internacionales, ¿no? Ya iniciamos nosotros, como familia y con el apoyo de REMA y de otras organizaciones a nivel estatal y a nivel internacional, la lucha para esclarecer el asesinato. Cosa que llevamos 8 años y no se ha podido, ¿no? Se han coludido el gobierno del estado con el gobierno federal, con el gobierno de Canadá a través de la embajada. Ellos crearon un clima propicio para que asesinaran a Mariano, entre todos, ¿no? Por eso ahorita la familia de Mariano, específicamente mi sobrino, con integrantes de REMA y de otras organizaciones, están en Canadá, ante el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública, para darle a conocer todos estos acontecimientos, y que nosotros, pues, a través de la vía legal, estamos buscando también la forma de que se haga justicia, y le exigimos al gobierno el esclarecimiento del asesinato, pero también le exigimos al gobierno de que estos hechos marquen un ombligo en nuestra generación para que estos hechos no se sigan repitiendo, ¿verdad? Para que el medio ambiente sí realmente se pueda cuidar y que no sean los ciudadanos, porque ya ven los resultados que hay, que se involucre el gobierno, que tomen sus funciones reales como deben de ser. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla. En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Queremos saber tu opinión. teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. De un río que baja por la montaña, corre la noticia de país en país, mataron a una compañera. Corre la noticia de país en país, mataron a una compañera. Con la urgencia de un grito que quiebra para no ahogarse. Muchos saludos a quien nos siguen escuchando. Gracias, Janis, por tu reporte. Ella nos escucha desde el barrio del Cerrillo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. También nos escucha Gildardo desde Oaxaca. Él es de una organización que se llama Surco AC. Te enviamos un saludo. Gracias por estar escuchándonos. Y bueno, vamos a ir cerrando el programa de Berta Cázares a 2 años de su siembra. Ana, ¿qué nos quieres comentar? Tienes ahí unos datos también muy interesantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, comentarte, Vladi, que hace unos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, D.C., emitió un informe sobre la situación de defensores y defensoras de los derechos humanos, ¿verdad? Pero más que los informes, porque han sido como 5 informes temáticos sobre las defensoras y defensores, este ya trae como algunas estrategias de protección integral para quienes ejercemos la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, bueno, resaltar que de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 1 y 2, pues los estados deben respetar y garantizar el ejercicio y disfrute de todos los derechos a todas las personas, o sea, dentro de las cuales pues se encuentran los defensores y defensoras, ¿verdad? Y recalcar también que se me hizo muy curioso que dentro de este informe hablaba de que solo 5 estados de la región cuentan con mecanismos nacionales de protección integral, ¿no? O sea, que es Colombia, México, Brasil, Guatemala y Honduras. Entonces, aquí nos podemos hacer una pregunta sobre, bueno, ¿y qué tal que no tuviéramos los mecanismos, verdad, para defender defensores? Entonces, sí es bastante lamentable porque justo en casi todos estos países hemos sido testigos de la muerte o asesinatos por el rol de defensores o defensoras que hacen las personas, ¿no? O sea, que han muerto a raíz de su actividad. Entonces, bueno, también es interesante que la Comisión Interamericana haga un llamado a los estados, ¿no?, para reconocer el trabajo de las defensoras y defensores, ya que considera que es fundamental el trabajo de los defensores para la implementación de los derechos y la consolidación del Estado de Derecho, el fortalecimiento y consolidación de las democracias en el hemisferio. O sea, ellos consideran de que si nosotros hacemos, o personas como Berta Cáceres, que hacen un rol de defensora de los derechos ambientales, de los ríos, de las montañas, de los bosques, bueno, de la tierra, y son limitados en su actuar por amenazas, criminalización, por agresiones y ya por asesinatos. Entonces, aquí cuestiona un poco la comisión. Entonces, ¿cómo vamos a proteger a las otras personas si no protegemos a quienes defienden los derechos de la tierra, como en este caso de los defensores que nosotros practicamos? ¿Cómo vamos a hacer para defender derechos mucho más colectivos, ¿no? Entonces, sí es importante hacer esta reflexión. Yo creo que los estados hoy mismo no pueden dar una respuesta eficiente o eficaz de lo que podría ser la defensa de derechos humanos para los defensores. Así es, creo que los intereses de los estados no están en defender a los seres humanos, sino más bien en defender a las empresas. Exacto. Ana, te agradezco mucho tu compañía durante este programa. A ti por invitarme, sí, muchas gracias. Es una oportunidad también tener a Ana, ella siempre con comentarios tan atinados con sus análisis. Ella es abogada y defensora de derechos humanos y nos ha acompañado durante este programa en Palabras Sonoras, donde hablamos de Berta Cáceres, hablamos de Mariano, hablamos de Lupita, de Guadalupe Cunapur, y que han sido defensores de la vida y que asesinados por empresas, por el Estado, por delincuencia organizada, y estos crímenes siguen impunes, y muchos sí. Más, ¿no? Son 197 casos de impunidad en el mundo entero, 88 casos en México. ¿Y cuántos más, Ana? 40 de lo que hablaba, 40 a nivel regional, ¿no? Pero, ¿regional nos referimos a? A Colombia, México, Centroamérica. Entonces, sí, son cifras alarmantes, ¿no? Que deberían de preocuparnos y no naturalizar y decir, bueno, se lo tenía buscado, ¿para qué siguió si ya le habían advertido? Creo que quienes defienden derechos están conscientes del riesgo, ¿no? Todos sabemos que corremos cierto riesgo, pero ante todo creo que es mucho más importante defender la dignidad de las personas. Y así como Berta, pues yo creo que los defensores no mueren, ¿no? Te dan la oportunidad de seguir luchando por la tierra, por la vida, por las personas. Y sigue, ¿no? O sea, todo esto también te crea un perfil, ¿no? Un alto perfil. Sí. Y yo creo que es una medida que muchas veces las empresas o los que son agresores, pues bajan, ¿no? La guardia, porque todos hacemos público, se publicita demasiado este tipo de trabajos, este tipo de acciones tan loables por la vida, que pues se retiran, ¿no? Retiran, saben que no tienen otras herramientas más que la muerte, pero la gente no muere, o sea, la gente la lucha sigue viva. Ajá, sí. Así como dicen, Berta vive, la lucha sigue, igual con sí. Mariano y con Lupita, ellos siguen. Su memoria sigue. Memoria sigue, la lucha sigue, los pueblos de Cherán están organizados en defensa de los bosques. Sí. En Chicomucelo los pueblos están organizados también contra la minería, y así muchos sí. Más, ¿no? Solo son pequeños casos que estamos hablando el día de hoy, pero son sí. Muchos y no podríamos nombrarlos a todos. Y son muy significativos, ¿no? Porque han dado su vida para darnos más rabia, para darnos más dignidad, y lamentamos que no estén con nosotros, ¿verdad? Qué bueno fuera que con toda esa experiencia se pudieran compartir otros momentos, uh-huh. Pero pues honramos su vida y esperemos que sigan, ¿no? Dándonos esas lecciones de fortaleza, de vitalidad ante los malos gobiernos, ¿no? Muy bien, gracias, Ana. Y pues despedimos este programa, los invitamos al próximo, que estará dedicado a las mujeres que luchan. Tendremos sí. A nuestra corresponsal Alejandra Carrillo allá en Morelia, ¿no? Siguiendo muy de cerca sí. El proceso de las mujeres que luchan, y el próximo programa tendrá un especial. Y también queremos agradecer a todos los que nos retransmitieron en este programa en Oaxaca, aquí en Chiapas, y también queremos mandar un saludo a Huancasco de Medios, que también nos estuvieron monitoreando. Pues los invitamos a nuestra próxima emisión el próximo martes de 5 a 6 de la tarde. Los dejamos con Código Boca de Polen, El día de hoy les vamos a dejar con el último programa, que es Literatura Indígena como una práctica narrativa viva que crea y transforma la historia oral de las comunidades indígenas que se renuevan y organizan la relación entre los productores del conocimiento y los sujetos por conocer. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. Pensar las lenguas en tanto prácticas y en articulación con los juegos de poder, en los que se disputa la producción y la validación de conocimiento, las dinámicas de violencia física y de deshumanización, así como la reconstrucción de comunidades de afectos y éticas otras, demanda una perspectiva articulada de lengua, saber, poder y ser, a la que se ha denominado paradigma ecológico y decolonial. Estos paradigmas son necesarios para permitirnos entender la forma como las prácticas narrativas se articulan con complejas ecologías de afectos, éticas, memorias y vínculos comunitarios, de forma que establezcan formas de resistencia. Las lenguas, en tanto prácticas narrativas vivas, crean y se transforman. Las prácticas narrativas y la historia oral de las comunidades indígenas se renuevan, se reorganizan y reorganizan la relación entre los productores de conocimiento y los sujetos a conocer, reubicando a estas poblaciones ya no como informantes, sino como investigadoras y productoras de conocimiento, en diálogo con los saberes colectivos de sus pueblos. Ni guali no. a-jo-king, a-jo-king, a-jo-king, a-jo-king, a-jo-king. Danjiko, nuinga wetzani, koyo wenda ita, da agüe yutu, andamio de sueños, pétalos que caen, hojarasca que anuncia el otoño, el viento en espiral arrulla, la oscura travesía, el aire juega a ser serpiente, entra en lo más profundo de mi ser para llevarme consigo al origen. Volver. Nusang na chil guiyat pipil Mai na lang genginas giyat Genginas giyam nag nuta Tai na kanigita jek Nanani sepal nuktecha. ¿Es la poesía un medio para encontrar cierta verdad? ¿Y qué verdad? La que el poeta palpa en su experiencia sensible con el universo que le rodea. Una verdad filosófica, incluso más allá, una verdad o experiencia metafísica. Los pueblos originarios de Mesoamérica forjaron una poesía que contiene matices filosóficos. Cabe señalar que la poesía prehispánica era esencialmente canto. En náhuatl se le conoce como cuicatl. Poesía y canto son indisolubles bajo esta cosmovisión. Existe una esencia mágico-sagrada en las manifestaciones poéticas más antiguas. No olvidamos que quien otorga un sentido artístico a estas manifestaciones es el lector. Esto nos conecta con el caso de las letanías de las curanderas en las comunidades, cuyo canto y poesía son manifestaciones de cómo se perciben a sí mismas en relación con su entorno terrenal e ideal. Cada pueblo denomina según su forma particular de ser esta serie de preguntas o planteamientos sobre qué es el mundo y cómo se debe proceder en él. Soy el surco en la piel de los campos, herida abierta para depositar la vida. Soy las ámpulas en las manos de los hombres que interrumpen el alba. Na anga vinil ugidila adikanya aka, nibishale tigiaba gendanaba anindaani. Na anga tibiti iluna kangi unirichesa telayum. Kanirushale lunirudo gialeji, kanirineji galaa, kaniribesa gendarushichi niguze eluka. Na anga kangi ubiniwalachi. Takanga marong kwa kamara kati, ka et ama yo kamara mponti, ka pushkani ka kaigani, ka yogani gandegani. Takanga marong kwa kamara kati, ka et ama yo kamara mponti, ka pushkani ka kaigani, ka yogani gandegani. Araguarat ahi ga hokaga, kahit amasante ga wet amahati. Araguarat ahi ga hokaga, kahit amasante ga wet amahati. Rate haraguarat ahi, rate statsukani. La literatura indígena estuvo silenciada por más de 400 años y poco a poco ha ido resurgiendo gracias a que cada vez más existen comunidades que tienen acceso a la lectura y la escritura, por el que el nacimiento de poetas y literatos indígenas no se ha hecho esperar. Algunos son profesionales que hablan hasta tres lenguas, incluida su lengua madre, y muchos de ellos se dedican a la investigación y a la docencia alrededor de su cultura, dedicados completamente a la preservación de esta. Tal es el caso de jóvenes poetas en la Ciudad de México que nos comparten justamente su experiencia en la creación literaria. Mi nombre es Alfredo Santiago Gómez, soy del estado de Puebla, de la Sierra Norte del mismo estado. Yo hablo el tutunacú, la forma castellana es totonaca. Y bueno, el día de hoy, que es el Día Internacional de la Lengua Materna, estás participando en uno de los eventos justo por este día. Eres poeta, nos compartiste poesía en tu lengua, y justo de eso quisiera que nos platicaras, sobre lo que expresas con la poesía. ¿Es distinto expresar emociones, pensamientos, sentimientos desde la lengua materna o desde la segunda lengua, que supongo es tu segunda lengua, el español? Pues hay una diferencia en cuanto al habla cotidiano, que de todas formas en el habla cotidiano pues expresan miles de emociones, sensaciones, etcétera. Pero en el escrito queda así que plasmado, ¿no?, en el papel. Y aparte pues queda plasmado lo que es la escritura de la lengua, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo inicié a escribir a raíz de que me vengo a la ciudad. Como decía, ¿no?, hace rato, que la vida de la ciudad y en el campo, la vida de la comunidad es muy distinta, ¿no? Y también empecé a escribir a raíz de que fallece mi abuelo, porque consideré que pues, era importante como guardar varias cosas que él me contaba o me enseñaba, ¿no? Y es por eso que yo en lo personal retomo la escritura. Siento que se va como transformando, no permeando, pero sí transformando el habla cotidiano, porque entre nosotros los jóvenes a veces ya no hablamos mucho, sino preferimos hablar el español, o no lo escribimos, no nos comunicamos en nuestra lengua, ¿no?, sea en la escritura o en el habla, ¿no? Y bueno, creo que esa es la tarea fundamental, ¿no?, seguirla hablando, o sea, fuera de como de conservarla o fomentarla, pues lo importante es hablarlo, pues lo principal es hablarlo para que siga prevaleciendo, ¿no? Me gusta como reflexionar como acerca de las cosas, ¿no?, de por qué están pasando, ¿no?, o si están, por ejemplo, en la entrada de la tecnología a las comunidades, el uso de celulares, lo que sea, el internet, así, reflexionar en ese sentido de qué manera están contribuyendo o beneficiando a las comunidades. Si no está pasando eso, pues entonces habrá que replantearnos, ¿no?, repensar cómo se puede utilizar todo este tipo de conocimientos, tecnología, medios para la misma comunidad, ¿no? Lo que hago es, en lo personal, es muy poquito, porque apenas es como el inicio, ¿no? Y pues yo creo que siento que todavía falta mucho por hacer, a pesar de que hay varias cosas, ¿no?, como te digo. Pero sobre todo me gusta como reflexionar acerca de las cosas que giran, pues, no solamente en mi comunidad, sino en el país. Por ejemplo, en el caso de la Sierra Norte de Puebla, ahorita está entrando mucho las minerías, ¿no?, los proyectos que nosotros le llamamos los proyectos de muerte. Entonces todo eso van afectando pues a las comunidades, ¿no? Las van desplazando de sus tierras, les privatizan el agua, el monte, pues. Creo que es importante pues hacer una reflexión en esa, ante esas problemáticas. El poeta totonaco Alfredo Santiago Gómez, originario de la Sierra Norte de Puebla, es un joven estudiante de 26 años en la licenciatura de creación literaria por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es además integrante del programa de traductores, intérpretes interculturales y gestores en lenguas indígenas. Y desde el trabajo y estudio ha colaborado por la revitalización de su lengua, acudiendo a algunos eventos literarios. Por ejemplo, el homenaje a Carlos Montemayor en el año de 2015, realizado en el estado de Morelos, o a la fiesta de culturas indígenas, llevada a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México el año pasado. Mi nombre es Rosario Patricio Martínez. Yo soy de una comunidad que se llama San José el Duraznal y pertenece al municipio de Ayutla, Mijes, Oaxaca, del estado de Oaxaca. Hablo el ayuc, que es mi lengua materna. Y bueno, escribo, hago algunos poemas, cuentos. En primera, pues, es un orgullo pertenecer a así que los creadores me eligieron para nacer en este núcleo, en este grupo indígena que es el Mije. Y bueno, gracias a mis padres también, que siempre me hicieron conservar mis raíces ancestrales. Y bueno, se transmiten los conocimientos. Aparte de esto, pues es, tiene una gran importancia para mí conocer lo que la sabiduría de mis abuelos, lo que ellos nos quisieron transmitir. Y bueno, a través de la palabra es como se transmite. Y además es una responsabilidad muy grande que tengo yo también de tratar de preservar mi lengua. Y escribo precisamente para que quede ahí plasmado, ¿no? De alguna manera transmitir también esos conocimientos que tenían mis padres, mis abuelos. ¿Sobre qué escribe, compañera? ¿Qué es lo que la motiva? ¿Cuáles son los temas que maneja cuando escribe? Bueno, los temas son diversos, ¿no? Dependiendo del momento, de la situación, como hace un momento que compartí también del sol, ¿no? Es como algo así como de amor, porque cualquier persona pues siente ese cariño, ese amor por alguien. Y bueno, el sol representa algo muy grande. Y así vemos a alguien cuando nos enamoramos, ¿no? Que es como si fuera el sol. En cada lengua, en cualquier lengua que sea, creo que tiene su contexto muy, muy suyo, muy particular. Y en este caso el Mije es muy diferente al español. Y cuando escribo en español, no puedo pasar todo eso al Mije. Cuando escribo en Mije no puedo pasar todo lo que significa, como que tiene mucha profundidad en el Mije. Y en el español, sí, claro que es lo más aproximado que le traduce uno, pero no, nunca es igual, ¿no? En mi lengua yo escribo y la siento y se escucha bien, y a la hora de traducir al español, ahí se complican las cosas y sí es un poco difícil pues esta compatibilidad de que se entienda tanto en una lengua como en la otra, cuando en mi lengua está así bien fluida, bonita, y digo, ya me quedó bien bonito, y cuando la paso al español, pues ahí se complica un poco. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, ¿tiene algún ejemplo en mente ahorita, alguna frase que diga, esto expresa tal en Mije y en español es otra cosa o se queda incompleto? La alegría, da shonday, eso de shonday significa rebosar de alegría, algo así, pero es diferente. Además, en el Mije es como reiterativo. Si decimos, por ejemplo, crear, podríamos decir crear, componer, entonces se dirían las dos cosas en el Mije, y en español se oye fatal, ¿no? Pues está diciendo lo mismo. Uh-huh. Entonces, es como más, siento que es más rica mi lengua, ¿no? El Mije. Claro. ¿Y en su comunidad han escuchado sus lecturas, sus cuentos, sus poesías? ¿Qué le dicen? ¿Son bien recibidos? ¿Cómo lo ve la comunidad? Pues sí me han recibido, afortunadamente sí me han recibido bien. Hace como 3 meses que fuimos también a otra comunidad Mije, igual nos recibieron bien. Sin embargo, es como la gente mayor, ¿no? La gente grande. En este caso nos invitaron como en una escuela, y en esa escuela los niños pues como que no le dan mucha importancia, aparte de la hiperactividad de los niños, ¿no? Poemas y poemas pues a ellos les aburre. Pero sí, afortunadamente ha sido bien recibida mis escritos, y si le entienden. ¿Algo que quiera compartir acerca de la importancia de conservar las lenguas maternas, de escribir, de crear, de hacer poesía, de hacer literatura en lenguas indígenas? Pues la literatura la tenemos en nuestra lengua, solamente es buscar como las raíces de la palabra, la sintaxis y acomodarla. Y sí es importante, y a mí me gustaría pues invitar a las demás personas que empiecen a escribir. Muchas veces nos preocupamos por cómo es la forma de escribir, esta forma que se ha adaptado del español a nuestras lenguas. Nos preocupamos cómo es la manera correcta de escribir. Sin embargo, creo que ahorita lo importante es que escribamos, dependiendo cómo la entendamos nuestra escritura, Y ya posteriormente que ya se normalice en la escritura de las lenguas, ya podríamos preocuparnos de escribirla correctamente o exactamente. Rosario Patricio Martínez es escritora, diplomada en literatura y en promoción y manejo cultural. Participó en los talleres de formación para la enseñanza de lenguas indígenas, elementos lingüísticos y desarrollo de la lengua mije en el Centro de Maestros Educación Escolar de Educación Indígena y Educación Literaria. En el año de 2013 es coeditora del libro Historias Mijes de Ayutla, donde se rescata la viva voz de las historias del pueblo mije de Ayutla, en Oaxaca, en donde se revelan sus mitos, fábulas y leyendas. En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org. Correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen. Calalchishanaptape me chamulita chapiltasun hech chamulita un chkalbot. Cuando camino por tus calles, tu boca dice chamulita. Chamulita soy, te digo. De pequeña, pregunté por qué me nombrabas con odio. Añoré la muerte. Soñé con tu ropa y espejo. Usé tu perfume. Chamulita soy, te digo. Escucha bien. Chamula, moriré. La falta de difusión y apoyo de las instituciones son los principales problemas que enfrentan los escritores indígenas de América Latina y del mundo. La difusión de la literatura en lenguas originarias es desigual, porque a las instituciones no les parece tan cuantificable apoyar, es decir, no hay recursos económicos que intervengan para esta producción. La creación literaria es sin duda resistencia de los pueblos indígenas ante la estandarización del pensamiento del modelo capitalista. A continuación les invitamos a escuchar las notas desde el mundo indígena de la red de comunicadores Boca de Polen. A pesar de que en México se reconocen 69 lenguas indígenas, la pérdida de estas es cada vez más latente debido a la discriminación y desprestigio a las mismas, reflejados en una educación y medios de comunicación monolingües, por mencionar algunos factores. Con la finalidad de reconocer y fomentar la diversidad lingüística y cultural, desde 1999 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura estableció el 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna. ¿Cuál es la importancia de respetar las lenguas y culturas indígenas? Escuchemos a Enrique Pérez López, director del Centro Estatal de Lengua, Arte y Literatura Indígenas. En Chiapas hay un reclamo histórico sobre el uso de las lenguas indígenas, ¿no? El respeto a las lenguas indígenas, el respeto a la cultura que está íntimamente vinculada a lengua y cultura, no se pueden comprender de manera separada. Entonces el reclamo de los pueblos indígenas, no solo de Chiapas ni de México, sino del mundo, ha sido un reclamo histórico, porque lo primero que han destruido a raíz de... el llamado encuentro, choque de los mundos o como se le quiera llamar, pues lo primero que empezó a desplazarse fue la lengua y la cultura, ¿no? Entonces el reclamo de nuestros pueblos ha sido histórico. Bueno, yo creo que la principal alternativa sobre la cual debemos de apuntarle es a la sensibilización de las comunidades. Combatir también estas ideologías que tenemos y que tienen muchos todavía, muchos jóvenes, de vergüenza sobre el hablar una lengua o del que se le ha restado importancia a la lengua. Pero eso tiene que ver con otros factores, es decir, mientras que no se generen contenidos de conocimiento desde las propias lenguas, entonces las lenguas no alcanzan, digamos, esos procesos de reflexión, de análisis de contenidos, de conocimientos sobre la ciencia y la técnica. En la literatura hemos avanzado un poco más, ¿no? Ya el hecho de hacer poesía, el hecho de hacer cuento en las lenguas, genera un estatus importante para la lengua, pero también una motivación importante para quienes lo leen, para quienes lo escuchan, y se dan cuenta que las lenguas indígenas tienen las mismas potencialidades, pero estamos hablando de la literatura nada más, ¿no? Pero faltaría ampliarlo hacia otros campos del conocimiento, de tal forma que cuando tengamos formas de decir conceptos de física, de química, en nuestras lenguas, en ese momento estaremos avanzando hacia eso. Pero falta un desarrollo también de capacidades de generación de conocimientos. Pero también hay un fenómeno de parte de las familias, de los padres, de madres, en donde no le hablan a sus hijos en su lengua. Porque a mí me ha tocado platicar con padres de familia que me dicen, pues es que mi hijo no quiso aprender, ¿no? Yo les digo, no, no es así, ¿no? Nosotros no le enseñamos a nuestros hijos. Ahí es el problema, ¿no? Porque no es que los hijos no hayan querido aprender. Nosotros como padres no enseñamos a nuestros hijos. Por eso parece un chiste cuando los papás dicen que sus hijos no quisieron aprender. No, no les enseñamos en la edad que tenían que aprender a hablar la lengua. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla. Cuñayua, cunuguitza niña. Mujeres, mujeres de hilo, tejen sus sueños al amanecer de cada primavera con palabras de colores en los confines del río donde la vida fluye bajo los ahuehuetes milenarios. Boca de Polen es producido por la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social y por la red de comunicadores Boca de Polen, con guión y contenidos de Iván Fernández, en la producción Kino Balú y Fernando Montes de Oca. En la conducción, Iván Fernández. Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, red de comunicadores.